de flores que un día silenciosamente cambiamos los dos. Hoy me quedan solo las dos margaritas, las dos margaritas de tu último adiós. Con pesar de esos los pétalos blancos, blanco como el alma de quien me la dio. Una me responde que sí que me quiere, la otra me contesta que ya me olvidó. A la la la la, a la la la la, a la la la la, a la la la la. Blanca margarita. Y hoy le sobo aquí. Digan que me quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita. Y hoy le sobo aquí. Díganme si triste también hoy le sobo a la que yo le di. Viendo de sobada las dos margaritas, pienso que he destruido mi propia ilusión. Con amor recojo los pétalos rotos y los acaricio con mi corazón. Con voz misteriosa que solo yo entiendo, mi corazón noble latiendo me habló. Me contó que un alma llorando de ausencia, su dos margaritas también besó. A la la la la, a la la la la, a la la la la, a la la la la. Blanca margarita. Y hoy le sobo aquí. Díganme qué quiere, que de nuevo un día volverá por mí. Blanca margarita. Y hoy le sobo aquí. Díganme si triste también hoy le sobo a la que yo le di. Blanca margarita, no llore por mí. Oye, venena de mi vida, no llore por mí. Blanca margarita, no llore por mí. No, no llore, no llore, no llore por mí. Blanca margarita, no llore por mí. Que también tú de sobo la que yo le di. Blanca margarita, no llore por mí. Ah!